Y al mismo a la barranca se ponía a rebuznar. En la burra de los ojos café, en mi burra de los ojos café, en la burra de los ojos café, en mi burra de los ojos café. Recuerdo sus ojitos grandes y cafecitos, yo por esa burrita muero de pena moral. Ofrezco una propina para el que me la devuelva, mi linda burrita que yo la quiero montar. En la burra de los ojos café, en mi burra de los ojos café, en la burra de los ojos café. Mi burrita de los ojos café.